continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivati. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. No sé por qué me daba mucha vuelta el tema de la seguridad de la salvación. Pero no estudiar la seguridad de la salvación, sino hoy lo que vamos a empezar a hacer, o si terminamos hoy, mejor todavía, pero lo que vamos a tratar son los versículos que se usan para decir que la salvación se pierde. Yo quiero hacer una pregunta, pero ¿cuántos acá creen que la salvación se pierde? Uno, dos, hay tres ya. Tenemos tres que dicen que la salvación se pierde. Eso es lo que estoy preguntando. Se pierde. ¿Cuántos creen que no se pierde la salvación? Bueno, menos mal que hay más manos que se levantaron para ese lado que para el otro. ¿Saben qué? Francamente, sé que está viniendo mucha gente nueva. Y sé que han salido de iglesias donde, pero a trocha y mocha le anuncian eso. Y mucha gente está asustado por esto. Mucha gente dice que viene acá. Y esto me han dicho algunos hermanos que vienen acá. Obviamente no voy a dar los nombres de quienes fueron, pero hay muchos hermanos que han llegado a esta iglesia y han venido confundidos con ese tema. O han venido un poco como con ciertos temores, pero como que en la iglesia donde iban, habían cosas que no les gustaba y acá vienen, pero están con ciertos temores en el aspecto espiritual. Y ustedes saben que esta enseñanza de la seguridad eterna, de la salvación eterna, es tan importante para la vida cristiana, porque de ella depende todo lo que usted sea como cristiano. Para que usted le sirva al Señor por amor o por temor. Usted tiene que elegir las dos formas en que va a servir al Señor. Por miedo, por temor, por susto o porque lo ama. Si usted cree en la pérdida de la salvación se pierde, que es posible llegar a perder la salvación, entonces usted está sirviendo al Señor porque le tiene miedo. Porque usted teme al Señor. Usted está asustado delante del Señor y hace todo porque tiene temor de que el Señor le quite la salvación y usted se vaya al infierno. Por eso usted está sirviendo al Señor. Ese es en el corazón, en lo más profundo, ese es el sentir. Y entonces usted hace su vida cristiana por temor y no por amor. ¿Y qué dijo Juan en su primera carta? El amor echa fuera el temor. Cuando usted entiende que la salvación no se pierde, que la salvación es algo seguro y algo eterno y algo que nadie le puede quitar y nada le puede quitar, entonces usted está sirviendo al Señor por amor. Por amor, porque verdaderamente tiene un aprecio profundo, porque valora y agradece que a pesar de su infidelidad, Dios lo ama y Dios lo sustenta y lo tiene en su redoma y no lo va a soltar jamás. Ay, ya seguro, ya saben qué versículo estaré más o menos rumbeando con esta última que digo. Pero entienden, hermanos. Quiero que entendamos una cosa. Que Dios no piensa como nosotros. Cuando usted va a estudiar la doctrina de la seguridad eterna de la salvación o la enseñanza de la seguridad eterna de la salvación, usted debe saber que lo debe estudiar desde el pensamiento de Dios y no desde lo que usted cree o lo que usted le enseñaron los hombres. La doctrina de la pérdida de la salvación o de la inseguridad de la salvación es una doctrina totalmente humana. Fue el principal exponente de esta doctrina y de esta enseñanza se llamó Arminio. Él fue el que hizo ver que la salvación es por gracia, sí, por pura gracia. No podemos hacer ni una obra para llegar a ser salvos, pero debe ser sustentada por nuestras obras y sustentada por los frutos que deben ver muchas personas en nosotros. Que no está mal que vean buenos frutos en nosotros y que nos vean como árboles buenos, como dice Jesús, y muchas cosas. Sí, estamos todos de acuerdo. Que nos vean así, obviamente, al hablar yo de la seguridad de salvación, obviamente estoy entendiendo que un salvo, porque ama a su Señor, no va a andar en cualquier vida, porque decir salvo, siempre salvo, entonces ya, bueno, yo, el Señor me dice que no pierdo mi salvación, tengo seguridad eterna, entonces, bueno, si yo vivo como vivo, no pasa nada, igual ya mi salvación no está más en juego. No es tan así. Entendemos que quien haya llegado realmente a la salvación y haya llegado al cristianismo y ha nacido de nuevo, tiene al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo jamás va a inducir a un creyente, y aunque tenga debilidades, tenga dificultades para madurar en la vida cristiana y con todo eso, el Espíritu Santo nunca va a impulsar a un creyente en Cristo a vivir una vida libertina. Ah, yo soy salvo para siempre y ya está. Porque eso es en lo que se juegan los pastores que predican la inseguridad de la salvación, o sea, la pérdida de salvación. Se juegan en eso. Que usted pierde la salvación porque usted ha fallado al Señor. Y a veces las amenazas desde el púlpito son tan graves, tan groseras, que los hermanos realmente, muchos, se han ido del camino del Señor porque se dan cuenta que no pueden cumplir. Entonces la vida cristiana está por cumplir, no por amar y servir. ¿Entienden la diferencia? Cumplen todos los requisitos de la iglesia, porque si no, ya está. El pastor nos va a hacer la disciplina, el pastor nos va a hacer aquello, y si no vienen a la iglesia, hay iglesias que le dicen, si usted no viene a la iglesia todos los domingos, entonces usted ya perdió su salvación, perdió la comunión. Y ahí cuando llegan otra vez medio arrepentidos, medio cabizbajos, y le van y le preguntan al pastor, pastor, yo quiero volver, yo quiero estar otra vez en la iglesia, entonces ahí tienen que hacer toda una reunión para volverle a la comunión al hermano. Medio que le predican otra vez el evangelio, hacen que Cristo descienda de nuevo, muera por ellos, y ahí vuelve. Es lo que dice Pablo en Romanos. Vamos a hacer que descienda Cristo de nuevo, para que venga a morir otra vez por nosotros. Hoy vamos a ver algunos pasajes muy interesantes, que hay que tener cuidado porque es una herejía peligrosísima el tema de la pérdida de la salvación. O creer que la salvación se... Yo sé que hay versículos, hoy vamos a ver esos versículos principales que usan muchas veces para decirle a los hermanos o a los hijos de Dios que usted va a perder la salvación. Quiero decirle una cosa. Todos los versículos que se usan, todos los que se usan para decirle a las personas que la salvación se pierde, son todos versículos que se están usando fuera del contexto en el que están escritos o donde están puestos. Eso quiero que ya entiendan. Todos los versículos que se usan para la pérdida de la salvación, muchas veces en su contexto histórico o en su contexto inmediato, y en el contexto aplicativo correcto, no dicen nada de la pérdida de la salvación. Sencillamente se está hablando de otro tema, pero no de la salvación por gracia y para que el pecador pueda tener el perdón y pueda recibir a Cristo y de esa manera obtener vida eterna. Vamos a ir al primer pasaje, que yo voy a citar solo algunos, son muchos los que se utilizan, pero yo voy a usar los más conocidos. A ver, ¿qué pasaje ustedes conocen que le dicen que la salvación se pierde? ¿Alguno se acuerda alguna cita? A ver si está en mi lista. ¿Hebreos cuánto? Yo tengo uno de Hebreos, sí, que se usa, que lo vamos a tocar, ¿eh? Uy, ese es el más espeluznante, ese es el más terrible, ¿no? Yo anoté 6, pero ya que ustedes están dando, son todos, ustedes son muy conocedores de esa doctrina, seguro, pero está el de Hebreos 2 también. Hebreos capítulo 2, versículo, voy a anotar porque así hacemos un poco, vamos a ver ese, y también, bueno, ya que citan el 10 normalmente es el versículo 26 al 29, que son los que se usan, pero yo voy a empezar, vamos a empezar desde el Nuevo Testamento, obviamente hay muchos pasajes también del Antiguo Testamento que se usan, pero recuerden, en el Antiguo Testamento la iglesia y el cristianismo no estaban. Todos los pasajes del Antiguo Testamento que utilizan para amenazar desde el púlpito a los hermanos son pasajes que fueron dados a Israel, e Israel no tenía todavía la salvación completa y pagada por Cristo. Es la gran diferencia entre los creyentes antiguotestamentarios y los creyentes neotestamentarios. Los creyentes neotestamentarios están en la iglesia de Cristo. Están en ese lugar que es importante que entendamos la distinción. Pero sí, vamos a mirar desde Mateo en adelante y vamos al primer pasaje amenazante para los cristianos. Mateo 7, versículo 20, es uno de los pasajes utilizadísimos. Todo árbol, vamos a empezar el 19, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Eh? Entonces le dicen eso al hermano y le dice, hermano, si usted no es un buen árbol y no da buenos frutos, usted será cortado y echado al infierno. Claro, dice fuego, ¿no? Entonces usted va a ser echado al infierno. Y bueno, el hermano ya se asustó, ya tembló todo en el banco, y ya si fue muy grotesco el pastor, ya se fue de la iglesia, porque este pastor es terrible, le da con todo desde un cañazo a la cabeza a los hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿dónde está ubicado el pasaje? Primero, Jesús desde el capítulo 5 hasta el capítulo 7 está dando el sermón del monte. El contexto del versículo y de lo que está hablando Jesús en el versículo 19 y 20 es de los falsos maestros. Versículo 15, vamos a empezar desde ahí. Y guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, mas por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Ahí están los frutos, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo, es interesante que ya singularizó. Primero, todo árbol de varios da buenos frutos, pero el árbol, él, ahora singularizó, el árbol malo da malos frutos. No puede un buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. ¿Frutos de quiénes? ¿De quiénes? De los falsos profetas. Jesús comparó con árboles buenos y malos a los buenos maestros o buenos profetas. ¿Entienden? El contexto del versículo 19 y 20, que se usa mucho para amenazarle a muchos hermanos en la iglesia, está dentro de un contexto en donde Jesús estaba preocupado por la enseñanza que les iban a dar a los que creerían en él y a los que aceptarían la doctrina del reino dicha en el Sermón del Monte. Por eso, a partir del versículo, bueno, después en el versículo 21, fíjense, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, dicen aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Está hablando de los falsos profetas en el versículo 15. ¿No profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé. Dice, ¿a quiénes le va a declarar? A los falsos profetas, a los falsos maestros. Dice, entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y ahí salta el famoso relato que todos conocemos de los dos cimientos. El cimiento en la roca y el cimiento en la arena. Que vinieron los vientos, las aguas, las inundaciones y todo, vinieron los ríos y la casa que estaba sobre la roca no cayó. Y la otra sí cayó, porque estaba fundado en la arena. Bueno, fundarse en la doctrina de los falsos profetas y de los falsos maestros es fundarse en la arena. Fundarse en la doctrina de Cristo es fundarse en la roca. El propio Pedro dice, y el Moisés en su cántico dice, Él es la roca, la una sola, la roca. Por eso Jesús dice, el que funda su casa en la roca, la única roca de salvación, de protección, de sujeción que todos nosotros tenemos, es Jesucristo. Cuando usted mira la enseñanza de Cristo en su contexto, usted entenderá y se dará cuenta que el pasaje con el que le amenazaron a usted y le asustaron bastante a usted y se fue corriendo de la iglesia porque tuvo miedo, no dice lo que ellos quieren que diga. Aquí en este pasaje se está hablando de falsos maestros y de personas que dirán un día a él, Señor, Señor, no hemos profetizado, hecho milagros, sanado y demás cosas, y él les dice, nunca fueron creyentes. en el contexto de lo que se habla del árbol bueno y del árbol malo, se está hablando de esos profetas falsos que dirían ser cristianos, enseñarían la palabra supuestamente, pero que en realidad no son de Cristo. Y esto es lo que dice Mateo 7, del 19 y 20, y que tenemos el contexto desde el 15 hasta el versículo 23. Otro pasaje, que también, uno bien conocido, Mateo 24, 13. ¿Ya se acuerdan de ese? El que perseverare hasta el fin, este será salvo. Hermano, si usted no persevera hasta el fin, entonces usted ya no va a ser salvo. Y lo dice ahí, está tan claro, tan explícito, que no hay nada que decir, no hay más nada que hablar. ¿Para qué seguir predicando si está muy claro lo que dice el Señor Jesús? El problema también vuelve a ser acá. ¿En qué contexto está el versículo 13? ¿Y de qué está hablando nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál es el mensaje que le está dando en Mateo 24? ¿A quién está hablando en Mateo 24 el Señor Jesús? Primero está hablando a sus 12 discípulos. Vamos al contexto histórico. Los discípulos le habían hecho tres preguntas. Vamos al versículo 1. Y cuando Jesús salió y se iba del templo, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Y respondiendo, él les dijo: ¿No veis todo esto? De cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y sentándose él en el monte de los olivos, se acercaron a él los discípulos aparte, diciendo, y aquí van las tres preguntas que hacen los discípulos: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Primero, ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tercera cosa. Las tres preguntas que le hicieron los discípulos en el versículo 3, las tres él les contesta durante el capítulo 24 y el capítulo 25 de Mateo. Él está hablando de la persecución, ya llegando al versículo 13, él está hablando de la persecución acérrima y de las señales horribles que Israel comenzaría a vivir, a ver y a vivir durante el periodo previo a la gran tribulación y durante la gran tribulación. En el versículo 15, dos versículos nomás más abajo, dice: por tanto, cuando veáis la abominación de desolación de la que se habló por medio del profeta Daniel, que está en el lugar santo, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿De qué perseverar estaba hablando el Señor Jesús? De la perseverancia de la vida. De lograr seguir viviendo, de no llegar a ser muerto. Ustedes van a seguir leyendo el pasaje y él va a hablar: el que está en la azotea que no se baje, el que está en el desierto no vuelva. Y así va hablando de diferentes maneras en que tenían que escapar de Jerusalén porque iba a estar rodeada, pero también Jerusalén un día volvería a soportar la abominación desoladora de la que habla Daniel. Cuando ustedes van en el capítulo 9 de Daniel, de los versículos 24 al 27, está hablando de esa última semana que le pertenece, de las 70 semanas, de la última semana que todavía tiene que pasar el pueblo de Israel, que Jeremías lo llamó la angustia para Jacob y Jesús lo llamó una tribulación tan grande que nunca hubo en el mundo. Miren el versículo 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni tampoco que la habrá. ¿De qué perseverancia y salvación está hablando el Señor Jesús? ¿De la salvación en Cristo? Hay una cosa acá. El contexto de lo que Jesús está profetizando acá y de lo que iba a pasar a futuro era de israelitas que no son cristianos, muchos de ellos, que creerían en la segunda venida de él, o creerán en la segunda venida y serían salvos. Pero para poder creer, ¿qué hay que tener? Hay que tener vida. Hay que tener entendimiento, conocimiento. Recuerden que Romanos capítulo 11, versículo 25, dice: y vendrá de Sión el libertador y todo Israel será salvo. Jesús está invitando a sus lectores y les está diciendo a los discípulos que llegaría un momento tan acérrimo en la gran tribulación, tan duro sería, que iban a tener que verdaderamente buscar la manera de perseverar con vidas, de llegar a estar con vida, que cuando llegue el libertador de Sion, todos puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Aunque lo dijeron en el capítulo 21 de Mateo. Y no estaba mal que lo hayan dicho, bendito, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ellos creían que ya Jesús venía para reinar. No, Jesús le dijo que no era todavía para reinar. Venía así para hacer reino en sus corazones, para salvarles y libertarles. Pero como lo rechazaron, entonces Dios les está dando a Israel todavía una última oportunidad a futuro. Obviamente para Jesús, o mejor dicho, para sus discípulos, era bastante lejano ese futuro. Pasarían estimativamente unos 2000 años cuando llegaría ese momento en que otra vez vendría el libertador, vendría el salvador, el redentor de las almas de Israel para poder darles la salvación y que puedan creer. Y todo, dice, y todo el remanente será salvo. ¿Por qué dice Jesús el que persevere hasta el fin será salvo? Porque serán muy pocos, muy pocos. Este pasaje, en relación a su contexto, no se puede usar, hermanos, para decir que se pierde la salvación. Pues no se está hablando de la salvación en Cristo. En una forma sí se está hablando de la salvación en Cristo, pero no se está hablando de la salvación, de la perseverancia del cristiano para salvación. Se está hablando del tiempo en que Israel estará pasando la gran tribulación. Estarán pasando el peor momento de su vida como nación. Ellos han pasado miles de peripecias angustiosas. Han pasado, sí, es cierto. Israel solo en la Segunda Guerra Mundial ha perdido más de 6 millones de su pueblo. Y en un solo día mataron en Auschwitz 6 millones en las cámaras de gases y en el fuego y en las fosas que hacían y los enterraban vivos ahí a todos, a millones de personas. Han pasado durante las cruzadas, llamadas así cruzadas católicas, y en la Inquisición, han tenido que soportar violaciones, matanzas, torturas, y millones de judíos e israelitas han muerto en esas épocas. En los primeros tiempos del cristianismo, muchos israelitas fueron matados. Pero todas esas tribulaciones, todo eso que ellos soportaron, es nada de lo que soportarán en la gran tribulación. El peor momento para Israel no ha llegado todavía. No ha llegado. Y es de lo que Jesús estaba advirtiendo. Pero esto es para Israel, no es para la iglesia. La iglesia no va a pasar la gran tribulación. La iglesia no está preparada para la gran tribulación. La iglesia está preparada para ser arrebatada, para ser llevada antes, no para ver la ira, dice 1 Tesalonicenses 1:10 y 5:9 también. Dios no nos ha puesto para ver ira, sino para salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Entendemos lo que le quiero decir? Ay, ahora cuando vamos a dar las diferencias entre Israel y la iglesia, ustedes se van a dar cuenta de muchas cosas. Muchísimas cosas que a veces las estamos leyendo todos los días en la Biblia y no nos damos cuenta. Algunas diferencias imperiosas que debemos separar de Israel y la iglesia. Su nacimiento, su final, su progreso, su mensaje de uno y de otro. Todo esto, hay diferencias entre Israel y la iglesia. Por eso es importante, hermanos, que entendamos y separemos lo que Jesús enseñó a Israel y lo que Jesús ha dado como enseñanza para nuestra vida espiritual. Esto es lo que podemos ver en Mateo 24, 13. Vamos a Filipenses. Este es otro pasaje también que muchas veces le asustan a la gente. Espero que los que levantaron la mano puedan empezar a encontrar respuestas favorables, quizás a sus dudas, a sus angustias, pero la idea de este mensaje es de alguna manera corroborar la fe y sustentar esa confianza en el Señor para que sepan que su salvación jamás va a estar en juego. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Si usted no se ocupa de su salvación con temor y temblor, no está todo el día temblando ante el Señor, entonces usted va a perder su salvación. Si miramos este pasaje fuera de su contexto, es así. Ahora, la pregunta es, nosotros los que creemos en la salvación que es segura, que es eterna, ¿es correcto ocuparse de la salvación? ¿Y es correcto ocuparse de la salvación con reverencia y con respeto a nuestro Señor? No hay nada de malo, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿dice acá el pasaje que la salvación se va a perder? ¿Dice algo? ¿Qué está recomendando Pablo? Que seamos obedientes, que respetemos, pero no dice en ninguna parte del contexto del versículo. Si ustedes quieren leer antes y después, no dice nada. Nada dice que la salvación se pierde. Es una recomendación cristiana, no de salvación, sino cristiana, que Pablo está escribiendo a cristianos diciéndoles que se ocupen de la salvación con temor y temblor porque es un regalo precioso. ¿O usted no cuida algo hermoso que le regalan? Voy a poner algo que seguro a muchos les va a gustar. Si a usted sale acá de la iglesia y vienen todo ya puesto con cintas y con moño y le dan un auto 0 kilómetros a usted y le dicen, este es un regalo para usted. Cualquiera de ustedes justo puede ser agasajado con ese regalo. Y le vienen y le regalan. ¿Qué va a hacer usted? Va a empezar a salir ahí, a andar como loco por todos lados, reventar el tren delantero, empezar a andar por ahí, va a cerrar las puertas fuerte, golpeando de cualquier manera. Está cortando la leña, le vuela un pedazo de madera, se la boya al auto, no importa. Y usted viene al otro domingo nomás. Una semana pasó y ya viene con el auto todo medio chocado. ¿Qué va a hacer? El auto medio casi fundido. No le puso agua, entonces calentó el motor y desastre hizo. ¿Cuidaría así usted un regalo que le den de algo de ese tipo? Estoy poniendo algo que más o menos vale la pena, valga un alto precio. Hermanos, cuando a nosotros nos regala a veces cosas mucho más pequeñas, quizás una hermana que está muy enamorada de su esposo y viene su esposo con una rosa, con un clavel, con una margarita, con, no sé, un ramo de flores, una docena, dos docenas, y le pone todo y le regala. ¿Qué hace esa señora, si esa esposa, si le quiere tanto a su esposo? Va a cuidar que ese ramo de rosas, de claveles o lo que sea, si es fuera posible, va a estar orando para que sea eterno. Porque le ha causado un sentimiento de amor, de enamoramiento por su esposo, que no quiere que ese recuerdo se pierda. Y no estoy hablando de algo caro como un auto, estoy hablando de algo que quizás valga 1,000 pesos, no sé cuánto vale. Bueno, ahí pregúntenle al hermano, sabe, él es floristo, él sabe lo que es, cuánto valen los precios, pero entendemos. ¿Cuánto más nos debemos cuidar la salvación que Dios nos ha dado? Pero si tengo algún pequeño desliz, algún pequeño descuido, ¿por eso el Señor me va a sacar la salvación? La salvación, hermanos, entiendan una cosa, es un regalo. Cuando yo regalo algo, sería muy caradura de mi parte que yo vaya a regalar algo a alguien y le diga, ¿sabes qué? No me gusta cómo cuidas, devolveme. Sería ridículo. Sería algo, y Dios no es menos que nosotros. Dios nos ha dado como dádiva, ¿o no dice eso Romanos 6:23? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es importante, y en el contexto que ustedes lo lean, es más, todavía fíjense el 13. Porque Dios es el que en vosotros obra así, el querer como el hacer de su voluntad. Haced todos sin murmuración ni contiendas. ¿Quién produce en mí que yo cuide y guarde esa salvación, respete a mi Señor y lo obedezca con amor y con temblor? Él mismo, el Espíritu Santo, Él produce en mí, todavía me ayuda para que yo tenga. No es que Pablo está diciendo que usted va a perder la salvación. Acá no dice. Ahora, supongamos que diga el versículo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, serán muy obedientes los filipenses. Ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque si no, Dios os quitará vuestra vida eterna. O vuestra salvación. Imagínense si diría el versículo así. Sería lo más decepcionante para nosotros de parte de Dios. Lo más terrible y la carga más ignominiosa que deberíamos llevar, porque seríamos los más dignos de conmiseración. Porque habíase que somos igual que cualquier otra religión. Igual que cualquier otra religión. Hermanos, cuidemos de no decir lo que la Biblia no dice, no enseña. Bueno, vamos a ir a Hebreos 2:3. Yo no sé qué hora es, pero está bastante interesante para mí hasta el mensaje, pero voy a tratar de seguir creyendo que la salvación no se pierde. Vamos a tratar de llevar a Hebreos capítulo 2, versículo 3, en adelante. El versículo dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tuviéremos en poco una salvación tan grande, la cual habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron? La frase que más temor causa para la mayoría de los que creen en la pérdida de salvación es cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salvación tan grande. La pregunta, vuelvo a repetir, dice acá que si usted no cuida la salvación o no la guarda, ¿dice que usted va a perder la salvación? El contexto del pasaje, ustedes no sé si lo conocen a contexto, yo ya lo he leído varias veces, pero ¿saben lo que dice el contexto del pasaje? Le da el valor que tiene la salvación. ¿Por qué no debo descuidar la salvación? Porque le da valor de lo que fue el anuncio de esa salvación, cómo fue confirmada esa salvación y cómo fue realmente dada la salvación en Cristo Jesús. Pero no está hablando de que usted pierde la salvación. ¿Entienden lo que les quiero decir, hermanos? No digamos lo que la Biblia no dice, o no digamos por lógica, si no cuida su salvación, chao, hasta luego, váyase al infierno, hermano, hermana. No dice eso, no aclara nada, ni siquiera como una aclaración está dando el autor a los hebreos implícitamente, o sea, medio escondido dentro del pasaje, como que usted tiene que perder la salvación porque usted no cuida. ¿Cómo va a escapar? ¿Qué va a ver? ¿Qué nos dice el Señor en su palabra cuando nosotros descuidamos el regalo precioso de la salvación? Nunca va a decir que usted va a perder. Sí puede ser que usted caiga en las manos del Dios vivo. Puede ser que usted va a recibir disciplina, como dice el capítulo 12 de Hebreos. Usted puede ser que caiga en la disciplina del Señor porque quiere ser un hijo un poco desobediente y Dios le tiene que dar un chachá. Le tiene que dar un poquito unas palmadas para que usted se estabilice y vuelva al camino de él, porque lo ama, dice. Porque Dios al que ama, castiga. Eso va a pasar si usted descuida y no cuida bien su salvación o no lo atiene como algo importante. Es una salvación grande porque es grande el que la pagó. Es grande el que la hizo y es glorioso quien vino a morir por usted, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero este versículo no está hablando que usted va a perder la salvación. Sí que no la descuide. Hay una recomendación más que una admonición. Hay una recomendación para que usted guarde, cuide y tenga en cuenta que ha sido testificada hasta por ángeles, que ha sido testificada con prodigios, con milagros. Versículo 4. Ha sido su Salvador es alguien que ha sido a quienes se le sujetó ángeles. Todas las potestades han sido sujetadas bajo él ahora. Ese es su Salvador. Y si Él es tan poderoso para gobernar sobre los ángeles y demonios y sobre tantos seres espirituales, mucho más poderoso que nosotros, ¿no va a ser lo suficiente poderoso para cuidar nuestra salvación? ¿Para guardarnos en salvación? Ah, Cristo había sido que es súper poderoso para algunas cosas, pero para guardar mi salvación no tiene ni un ápice de poder. No tiene fuerza. Un poco infantil sería nuestra mente si pensamos de esa manera. No lo veamos a Jesús como una persona que no puede retener la salvación. Capítulo 6, versículo 4 al 6. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Bueno, y ahí continúa el pasaje. Pero el pasaje principal que se usa es esto. Hermano, si usted gustó, usted tuvo el Espíritu Santo, hizo esto y aquello, entonces usted ahora, si llega a recaer, llega a desviarse del camino, ya perdió su salvación. Esto sería más o menos lo que le dirían los que predican la pérdida de salvación. Ahora, vamos a aclarar bien qué términos se están usando en estos versículos. Miremos bien con cuidado. Porque es imposible que los que una vez fueron una vez iluminados, o sea, el Espíritu Santo iluminó su entendimiento para que entiendan. Ahora dice, y gustaron del don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿son o no son salvos estos del versículo 4? ¿Realmente ellos llegaron a la salvación o no llegaron? Porque dice que fueron participantes del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo entró en ellos, está en ellos y ya están en ese tiempo. Ahora, y asimismo, gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Gustaron. Es interesante que no se dice que ellos se apropiaron, que ellos lo tomaron. Diríamos en este caso, en este contexto de lo que habla el autor a los hebreos, que ellos verdaderamente comieron, absorbieron la palabra de Dios. Porque es lo que él va a hablar, el autor a los hebreos, desde el versículo 7 en adelante, de la lluvia que cae sobre la tierra y que bebe y absorbe todo lo que cae, pero no vuelve más allá. No vuelve otra vez la lluvia a hacerse lluvia y salir para arriba la lluvia. Siempre la lluvia cae. ¿Entienden lo que les quiero decir? Ahora, estas personas que hebreos, el autor a los hebreos está escribiendo, ¿eran o no salvos? ¿Vieron lo que el Espíritu Santo hizo o no vieron? ¿Entendemos lo que les quiero decir? ¿Realmente llegaron a la salvación o no llegaron a la salvación? ¿Verdaderamente estas personas, no en el sentido que fueron partícipes, que el Espíritu Santo vino sobre ellos y ya es parte del sello de la salvación? Para mí son personas que han conocido el Evangelio, como los tres terrenos de la parábola del sembrador. Cayó sobre espinos, cayó sobre piedra y cayó sobre al costado del camino. Unas llevaron las aves, los otros los espinos le ahogaron y los otros las piedras, el sol las quemó. Y la raíz no tuvo fruto. Y después hubo un suelo, buena tierra, que dio fruto a 30, 60 y a 100 por uno. Diferentes tipos de vida cristianas. Hermanos, hay mucha gente que escucha el Evangelio, que entiende y hasta participa un tiempo en la iglesia, pero nunca creyó en Cristo como su Salvador. Nunca lo recibió a Él como Salvador. Y espero que en nuestra iglesia hoy no esté alguien de ese tipo de persona. Que haya gustado, que haya conocido el Evangelio, que haya cantado, ¿o no? Que haya hasta participado, se bautizó y hasta participó en la Santa Cena. Participó en todo lo que el Espíritu de Dios dejó inspirado en su palabra. Pero esas personas, dice, hasta incluso conocen las doctrinas del siglo venidero, de las profecías, la escatología, todo lo que va a ser la segunda venida de Cristo, el arrebatamiento, conocen todo, pero nunca llegaron a la salvación. Y dice, y recayeron. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolos a vituperio. Si yo recién les dije que podían ser no cristianos y que se pueden comparar a los... ¿Saben qué? Yo creo que acá estos sí son cristianos. Ese pastor está loco, ya se contradijo todo. No. Les presenté todos los casos posibles que se interpretan para poder arreglar el versículo. ¿Saben qué, hermanos? Para mí estos son cristianos. ¿Pero qué está queriendo decirle el autor a los hebreos a ellos? Que la salvación, que se hizo una sola vez, que Cristo vino una sola vez, es una sola, y por más que recayeron todos estos cristianos, no quiere decir que perdieron su salvación. ¿Dice algo el contexto del pasaje que perdieron la salvación? ¿Recaer es perder la salvación? ¿Usted nunca recayó en lo espiritual? ¿Nunca cayó en pecado? ¿Nunca llegó a hacer una falla delante del Señor de la cual usted se sintió avergonzado delante del Señor? Yo sí. A mí me pasó, y no una sola vez, en que tuve que realmente pedirle perdón al Señor. ¿Por qué recaí? ¿O por qué caí en pecado? Metí la pata. Y a veces pueden ser pecados. Obviamente no vamos a publicar a toda la iglesia. Hermano, yo caí. ¿Qué podemos hacer, hermano? Tampoco estemos así. Pero sé que cuando voy a mi Señor, y verdaderamente sé que su sacrificio no solo alcanza para perdonarme desde el momento que recibí a Cristo como Salvador, sino que alcanza su sacrificio una vez y para siempre para perdonarme todos mis pecados, dice la Biblia. Colosenses 1:14, Colosenses 2:13 y 14. ¿Entendemos? Efesios 1:7. Y también podemos mirarlo acá, contestando todavía ese pasaje de Hebreos 6, el capítulo 10 de Hebreos, versículos 10 y 12. Por cuya voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha, ¿cuántas veces? Una vez para siempre, versículo 12. Pero este, habiendo ofrecido por los pecados un solo sacrificio para siempre, está sentado a la diestra de Dios, esperando lo que falta hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? Entonces, ¿los de Hebreos 6 son o no son cristianos? Son cristianos recaídos, caídos, que se han debilitado sus manos, se han debilitado en la vida espiritual, pero la muerte una vez y para siempre Es la que les va a ayudar a volver a levantarse, a levantar las manos caídas otra vez y a volver al servicio del Señor, porque son parte del Espíritu de Dios, de la iglesia que el Espíritu de Dios gobierna. Son parte de las garantías y de las arras adquiridas en el reino de los cielos que Dios les ha dado por el sello de la salvación que el Dios le ha dado por el Espíritu Santo. La perfección de mi salvación no está en mi conducta o en cualquiera de ustedes que quiera poner su conducta. Su conducta no avala ni desavala su salvación. El sacrificio de Cristo avala. La perfección del acto de redención de Jesucristo, del precio hecho una vez y para siempre, de esa ofrenda hecha una vez y para siempre, eso avala su salvación. Nunca su conducta. Nunca lo que usted crea como cristiano. Si usted es un hijo de Dios, usted es un hijo de Dios porque Cristo murió por usted, no porque usted hizo algo para ser cristiano. Y tampoco no porque usted hace algo para mantenerse cristiano. Cristo fue tan grande en su sacrificio, en el derramamiento de su sangre, fue tan enorme lo que hizo, que de esa manera le dio un regalo en la salvación tan precioso que con una vez y para siempre, no solo le da la salvación en el momento que recibió a Cristo, sino que mantiene su salvación, haciéndolo para Él perfecto delante de los ojos de Dios. Acuérdese que Dios el Padre ya no lo mira más a usted como un pecador, lo mira como un redimido a través de la obra de Cristo. Así lo está mirando Dios a usted, Dios el Padre. Ya no lo está mirando como un condenado al infierno, porque hay algo que se interpone entre los ojos de Dios y usted. Y es el sacrificio de Cristo. Es el sacrificio hecho una vez y para siempre, el cual nos da salvación completa. Pues donde hay remisión de estos, versículo 18, no hay otra ofrenda por el pecado. No hay otra ofrenda. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Versículo 22. ¿Entienden, hermanos? Vamos a terminar por hoy el mensaje hasta aquí, con esta gran promesa que el autor a los hebreos. Vamos a ver los otros pasajes de hebreo que nos quedan todavía pendientes, pero, y hay otros pasajes más que todavía tenemos. Tenemos 1 Pedro 4, 17 y 18, tenemos Apocalipsis 3, 5, y después vamos todavía a añadir algunos pasajes más para confirmar por qué la salvación no se pierde. ¿Quieren saber esta parte que estoy diciendo ahora al final? En el mismo lugar, al mismo horario, por el mismo canal, podrán ver la continuación de la serie que vamos a hacer todavía. Así que, hermanos, los espero para terminar bien esto, porque todavía quedaron ciertos conceptos inconclusos con lo de hoy. Pero lo que quiero a través de estos mensajes no es causarle ni un temor, sino que sean en lo posible para darle mayor confianza en su Salvador y saber que lo que Cristo hizo por usted, es tan grande, es tan enorme, que me da total seguridad en que yo ya soy de Cristo eternamente y para siempre. Les dejo un deber a los que por ahí todavía dudan que la salvación no se pierda. Lean y relean esta semana Juan 3:16, el versículo más conocido de la Biblia. La segunda parte del versículo tiene una frase importantísima que espero que la memoricen y sea el consuelo de sus vidas hasta que el Señor los llame a su presencia. Padre, gracias por tu palabra y gracias por lo que ella nos enseña a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Señor, por habernos dado esta gran promesa en Cristo, que su sacrificio es tan poderoso, ha sido tan loable delante de tu presencia, que es suficiente para sustentarnos y darnos no solo la vida eterna, sino para sostenernos en ella. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras dudas, de nuestros conflictos mentales y de lo que a veces nos habrán enseñado o hemos escuchado enseñanzas, amenazas, admoniciones grotescas que nos han causado dudas, temores y miedos, sustos, que no sabíamos cómo quizás encontrar consuelo, gracias porque en tu palabra, mirándola atentamente, podemos hallar la ley de la libertad. Gracias, Padre eterno, por amarnos, porque tu amor trasciende más allá de nuestras falencias y caídas, trasciende hasta la eternidad misma para con nosotros. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos.

es habitar los hermanos juntos en armonía. Para mí, nos conduce al cielo, nos conduce.